empezaste a hacer guía? ¿Por qué? O sea, acá en la isla. Ah. Un segundo. Arranquemos así, haces un chasquido para saber. Acá. Sí. Listo. Eso, que ¿cuándo llegaste a guiar a la isla? ¿Y por qué? ¿Fue un laburo que surgió? ¿Empiezo? Obvio. Yo hace 35 años que guío a Martín García. Yo estaba estudiando turismo. Guiaba ya Capital para Secretaría de Turismo de la Nación. Y un día se me da por dejar un currículum en un lugar donde venían a Martín García. En ese momento era la empresa Caxiola. Y tuve el honor de que estaba ese día el encargado de las guías. Entonces me dijo si podía ir a hacer un reconocimiento. Y vine un sábado a hacer un reconocimiento. ¿Qué es un reconocimiento? Un reconocimiento es una inspección que vos hacés para conocer el lugar donde vos vas a guiar o siempre haces una inspección antes para saber dónde estás parada, lo que tenés que decir y demás. Más los libros que después tenés que ir estudiando cada dos minutos. Se hacían dos reconocimientos en ese momento de la isla y yo ese sábado vine a hacer el reconocimiento. Con toda la buena voluntad de decir no vengo nunca más. Entonces, cuando me bajo de la embarcación me dice el encargado de las guías, ¿podés mañana venir a hacer otro reconocimiento? No, mañana tengo otras cosas que hacer. ¿Podés venir el martes a hacer otro reconocimiento? Ay, no. No. ¿El jueves? Ah, el jueves sí. Voy el jueves, entonces ya se me acerca, traíamos 300 y pico de personas, y me dice, escúchame, yo el libro que me habían dado no lo había abierto directamente, y me dice, escúchame una cosa, me faltó una guía. Y yo como diciendo, y bueno, no es mi problema, y 19 años. Y me dice, ¿no te animás a guiar? Y en ese momento, la ligereza que te enseñan en turismo, pensé en segundos, dije, si yo a este tipo le digo que no, no me llama nunca más. Y si le digo que sí, la culpa es de él, que a mí me salga mal. Y le dije, sí, me animo, pero no agarro un libro, ¿eh? Bueno, empecé a guiar. Y en ese momento estaban los Skinhead, que eran unos muchachos un tanto heavy. Me tocó ese colegio. Y yo era una más, pues ellos eran mayores que yo encima. Bueno, y volví a hacer a los 4 meses el segundo reconocimiento. Después llegué a guiar 56 días seguidos Martín García. Después ya estuve en promoción y venta de la empresa. Después me fui. Después yo, como tengo otros títulos, también ejercí en otras áreas del turismo. Siempre guío lo que sea, porque el contacto con la gente no lo quiero perder, y aparte es un feedback que vos lo tenés y es algo que lo tenés que tener, es tu alimento. Y bueno, la isla tiene una cierta adicción, creo yo, porque siempre descubrís algo nuevo. Y yo, con los años que vengo y las, obviamente, no 35 corridos, pero sí con interrupciones, pero siempre volví a venir un día a guiar, aunque estoy en la Loma del Pirulo, yo venía a guiar para estar, para ver y demás. Es como que siempre descubrís algo nuevo. ¿Y por qué en ese primer momento pensabas no volver más, entonces? Un segundo nada más. Esto, necesito acomodarte un poco. Lo estaba pensando. ¿La cadenita? No. Te lo voy a poner por ahí, masaje, acá. Ahí va. Ahí, yo que soy gritona. Agarrame ahí de la otra tira, porfa. Ahí está. No le toques las tetas. Pero no, si ahí está. Dale, de vuelta, Ro. No, te decía que porque a esa primera vez pensaste en no volver más y ahora tenés esa mirada de la isla. Primero porque tenía 19 años. Y yo decía, si estaba cursando de lunes a viernes cursaba. A la mañana trabajaba porque yo me pagué mi propia carrera, pues es una carrera privada. Decir, los fines de semana me voy a embocar ahí adentro. Y yo que quiero ir a bailar o lo que sea, ni loca, venga. Por eso tampoco le puse mucha onda. Y después parece que la onda me la puso la isla a mí, porque es la realidad. ¿Te gustaba la joda vos? Siempre me gustó la joda y creo que se dan cuenta. Tengo 55 años y ya sabe, ya creo que los que me conocen saben que me gusta la joda, pero uno se va tranquilizando. Pero bueno. ¿Y lo del colegio Skinhead que contaste, cómo eso fue? Bien, bien. Teníamos guías, había tres guías que eran señoras guías. Tampoco mucha diferencia de edad teníamos, ¿no? Pero eran de mucha experiencia. Entonces una dijo, vos vas, antes tardábamos 3 horas en venir, vos vas estudiando lo que yo te voy diciendo durante las 3 horas y después me seguís a mí por donde yo voy parando. Imagínate que yo iba con los Skinner. No sabía ni dónde estaba parada. Los pibes le importaban 3 pirulos si venían a Martín García. No importaba, ellos querían salir. Y en un momento le dije, chicos, yo soy más chica que ustedes. Así que vamos a conciliar. Aguántenme un rato y después ya hacen la de ustedes. Claro, ya hablamos el mismo idioma. Entonces ya ahí ya, viste, éramos todos amigos. Y después, con los años, me sigo dando cuenta que hago lo mismo con los pasajeros. Bueno, a ver, ayúdenme, que estoy un poco así con poco, no me anda mucho bien, no me anda muy bien el cerebro, entonces háganme preguntas. A mí me gusta que la gente interactúe conmigo, que saben, que no saben, que preguntan, que es el interés de cada uno. Me gusta trabajar mucho con chicos a mí. Y más con chicos con capacidad diferente. Es una jugada. Pero anécdota tengo 18 millones. Desde los canales de televisión, las radios, los papelones que he pasado en mi vida acá. ¿Pero te siguen queriendo? Otros me odian. O sea, yo no quiero que me quieran, diría. Yo los respeto y creo que muchos me respetan. Porque tampoco me meto mucho con todo. ¿Qué es lo más raro que te preguntan los...? Hoy les dije, ¿por qué conocían Martín García? Yo es la pregunta para destapar la botellita de agua y tomar un poco de agua. Y una señora me dice, porque estuvo Perón. Bien. Y otra señora dice, por los pan dulce. Bueno, listo, vamos a comer. Le digo después. Entonces, lo más raro que me preguntaron, y esta isla tiene cosas que todavía están en los archivos cerrados, que perteneció a la Marina, tiene muchas preguntas que nosotras no podemos responder. Fue base militar, tiene pista de aterrizaje. Hasta el 85 hubo familias de la Marina acá, porque esto también fue base de aterrizaje en la época de Malvinas. Entonces es todo un tema que tenés que ir tanteando. ¿Quién fue la persona que no pensé nunca? Bueno, presidentes casi todos. Gobernadores. Bueno, eso, o sea, es gente como... Yo no los diferencio. Para mí, todos los gatos son pardos. ¿Y esas personas hacen diferencia? ¿Se creen diferentes? No. Salvo algunos, pero no. También hay que saberlos bajar. Y yo tengo un carácter bastante especial. Pero de las personas que me tocó guiar, yo creo que el que más me marcó fue Arturo Frondizi. Cuando se habían cumplido los 30 años de haber estado preso acá. Vino como un pasajero común, junto con el piloto que lo había traído, junto con un custodio, la hija, Elena, y Aleman, que había sido parte de su gabinete. Cuando le di la derecha, pues estábamos con un grupo, ¿eh? Él sacó su ticket, su almuerzo y demás, un pasajero más. Le di la derecha donde estuvo él, me dijo, no, yo soy un pasajero más. Bueno, te tengo que contar tu historia. Y dijo que teníamos muy buena información. O sea, te quedás, viste, media... Después presidente, sí. Alfonsín venía, el doctor Menem también. Gobernador Cafiero, trabajé una semana y pico acá dentro de la isla para recibir delegaciones que venían fuera de la, del horario que estaban las embarcaciones, así que estuve pelando manzanas para hacer puré de manzana, me acuerdo, en la hostería. Yo, como estaba aburrida, cuando no hacía nada, me metían a pelar manzanas. Y después canales de televisión de afuera. Años. Y eso que vos decías de el librito que te dieron, que dijiste no abrí el librito. No sí, sé de Jambi. ¿Qué es lo que te dan para estudiar? O cómo, o seguramente vos habrás buscado más que lo que te dieron. No claro, importa, tomamos mate. No somos robots, viejo. No, eso. ¿Cómo funciona eso que pregunta Ro, no? Como decir, bueno, vos vas a trabajar de guía para este lugar, la empresa te da esto. Y no, la empresa no te da nada. Ah, bueno, esa es la pregunta. Nosotros nos dieron un librito que era de Jambi, que era un comandante que había habido acá, que fue un comandante militar que era la autoridad máxima. Obviamente te van a poner lo que vos tenés que decir, ¿entendés? 2 más 2 son 4. El Tratado del Río de la Plata yo lo hice en la ESMA cuando era la ESMA. Estamos hablando, ¿no? Porque no podías encontrar el Tratado del Río de la Plata. ¿Qué quiere decir que lo hiciste? ¿Lo fuiste a buscar ahí? No, hice el curso de 3 tratados. Entre ellos estaba el Tratado del Río de la Plata. ¿En qué año más o menos fue eso? Uy, no me acuerdo. Yo tengo más años que la Inquisición. ¿Antes del 80? ¿82? No, mi amor, yo el 82 tenía 15 años. Y habrá sido en el 89, 90. No, 89. O antes, 88, por ahí. Porque tenías, eran 50 hombres y 2 mujeres. Y el que conoce el anfiteatro de la ESMA es así, en bajada. Y me acuerdo que el geógrafo que nos dio las clases, porque fueron varias clases, en esa época, para que te des una idea, se cortaba la luz adentro de la ESMA. Y nosotros entrábamos a las 6 de la tarde, imagínense, y éramos semipichonas. Uno fue el tratado de Bolivia con Jujuy, otro fue el del canal de Beagle y otro el de Martín García. Entonces tenemos el honor de decir que en 15 años perdimos en 3 tratados. Entonces después nos sentábamos, cada una nos habíamos dividido una tarea para investigar y nos sentábamos a la noche en mi casa a estudiar, pero siempre con la documentación atrás. ¿Por qué decís perdimos 3 años? En 3 tratados, porque el de Jujuy perdimos, viste que tiene esa puntita así que baja Bolivia, eso fue lo que perdimos, en el canal de Beagle. Y acá en el Tratado del Río de la Plata perdimos porque el Frente Marítimo de Uruguay no tiene pesca de anchoitas, entonces a los 3 meses de firmarse, Perón autorizó la pesca en todo el Frente Marítimo argentino. Anchoitas, ¿eh? No agarras un pulpito porque te lo tengo que tirar. Así que perdí. Esos son de las tantas cosas. O sea, vos lo que decías sobre las formaciones. Nos formamos venías solas. Venías a guiar a Martín García, buscaste un curso que enseñara. No, cada una. O sea, yo conseguí entrar a la ESMA para hacer el Tratado de Río de la Plata. Otra, seguí investigando sobre, por ejemplo, los tipos de piedra y de construcción. La otra se fijaba todo lo que era complejo lazareto. Otro se fijaba de los faros, porque acá tenemos el primer faro que hubo en el Río de la Plata. Entonces, toda la parte de faros. Después nos juntábamos y así cada cosa que íbamos encontrando, nos lo pasábamos nosotras. O sea, fuimos armando todo nosotros. Intercambiaban. No, es que si no, viste, no podés salir con un librito, un cassette. Yo, por ejemplo, ahora se ríen porque yo les pongo así una grabación de una persona que estuvo acá y tienen que adivinar los pasajeros. Claro, que estuvo acá de chica y después fue exitosa. ¿Quién? Azucena Maizani. Y tienen que adivinar. Entonces, uno también va mutando como guía. Uno va cambiando. Si no te aburrís. Y no sirve el disquito. No sirve el disquito. Y de ese grupo que vos decís que se compartían lo que iban investigando, ¿hoy seguís guiando vos y alguien más? ¿Sí? Male. A Male le grabamos la guiada de la lancha el otro día. Sí, Male. Yo por lo general, vos sabés que yo salgo guiando desde Tigre. Yo soy la payasa que trato de ponerle, porque hay que romper el fuego con la gente también, ¿eh? Y yo, no vino nadie, no saludo a nadie, empiezan todos, ¿viste? Y bueno, a mí me gusta mucho la historia, mucho las cosas, mucho el chusmerío, soy de Tigre también, lo mismo salgo de Puerto Madero, guiando de Puerto Madero. O sea, yo cada lugar que tengo que guiar o que se me presenta, yo primero te agarro los libros de vuelta, tengo que volver a estudiar, me ayorno porque una vez, nunca me voy a olvidar que tenía que hacer un guiado y tenía de referencia que el primer correo que había habido en ese lugar había un buzón. Salgo con el contingente, qué sé yo, entonces vos vas de espalda guiando en un minibús y dije, bueno, a la izquierda van a tener un buzón ahí en la esquina y ese fue el primer correo que hubo. El conductor me miró como diciendo, ¿qué estás hablando? Yo había ido la semana anterior. Cuando damos vuelta a la rotonda, me habían sacado el buzón. O sea, tenés que estar ahí con las cosas. Y eso que decís, soy la payasa, ¿has tenido ofendiditos, ofendiditas por payasadas? No, he tenido gente que me ha insultado. Y yo los miro. Porque los que se te repliegan son los pasajeros hacia ellos. ¿Por qué te insultaron? Y porque algunos se sienten vulnerables porque, por ejemplo, vos podés decir que la Marina tiene los planos del agua, de las redes de agua subterráneas, y no están acá. Y hubo gente que se ofendió y me dijo, usted, que te la agarrás contra la Marina. Yo no me la agarro contra nadie. Me dijo un día un hombre ahí en la esquina de prefectura, me dijo de todo. Y yo lo miré y no dije nada. Porque si yo le contestaba, le estaba faltando respeto al grupo. Entonces después el grupo se encargó de acomodarlo. Y cuando veníamos caminando por la parte de aquí del penal, se me acercó. Me dijo, mira, discúlpame lo que te dije. No, a mí no me hable más primero y segundo, las disculpas se las da el grupo. Digo, porque yo con gente como usted estoy acostumbrada. Digo, pero usted hizo sentir mal al resto del grupo. Así que le voy a pedir un favor, pídale disculpas al grupo. O sea, me tengo que poner en mala. Me salen los colmillos de Drácula. No tengo dudas. Sí, lo sabes. Tenía algo en la punta de la lengua y se me fue. Un día me caía dentro de una sequía. Otro día me caí arriba de un pasajero. Y un día te levantaste un pasajero y yo fui testigo. ¿Cuál? Que lo empezaste a joder y estaba con la esposa. ¿Te diste cuenta una vez? Y empezaste felices los cuatro en el micrófono, Cecilia. Mirá cómo se hace la que no pasó eso. No, es que no me acuerdo, ¿sabes? ¿Cuándo me levanté un pasajero? Algo para sacar fotos. No sé, hace mes y medio, no fue hace mucho, ¿eh? Algo para sacar fotos. Olvídate, yo ni me acuerdo. No me acuerdo si él te dijo a vos o vos le dijiste a él como de salir o algo así. Y empezaste a joder con eso. Ah, y al rato te... el que estaba en el segundo asiento. ¿Segundo o tercer asiento? Sí. Sí, y bueno, si me provocan lo voy a... Yo sí tengo una pregunta, Ceci. Te escuchaba y como que no es lo mismo ser guía de la isla Martín García que de Cava, que... Sobre todo entendiendo que la isla es un lugar vivo. Como vos decías, que te tenés que ir ayornando y todo el tiempo o cambia algo o pasó algo. Toda esa información vos también la vas así como recabando para ir contando, más allá de contar lo estructural, digo, de que no sé, de que cambió tal cosa o esa. Yo trato de venir, trabajar e irme. Sí, te puedo decir que están grabando, te puedo decir que pusieron los paneles solares, te puedo decir que... No sé. Sí. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Pero no me meto... Pueblo Chico, Infierno Grande. Entonces trato de... Más o menos... No es que quiero quedar bien con todo, no quiero que me jodan, que es distinto. Y no te creas que es más fácil la ciudad, la isla que la ciudad, ¿eh? No, para nada. ¡Ah! Porque lo que pasa es que la isla vos los ves, los pajaritos, estás ahí, estamos tomando mate, estamos tranquilos y por lo pronto se aparece dentro de una sequía uno que te saca una foto. Y vos decís, ¿qué le pasa a este marmota? Y sabemos lo que le pasa. Entonces, es un tema de no... Sí, lo del colegio, lo del plan Fines, todo lo que interesa a la gente, yo lo digo. O sea, y dejo que me pregunten. ¿Qué querés que me cuente cuando me caí en la sequía en vivo por Canal 10 de Montevideo? Por favor. Bueno, el camarógrafo, yo ya venía trabajando 3 días con ellos. Y el sonidista era cómico, fue cuando se mató Olmedo, mirá los años que te estoy hablando. Ese día veníamos para acá. Y me acuerdo que el sonidista era jodón a más no poder. Y siempre me hacía algún chiste. Y estábamos en el barrio chino y estaba el periodista y me tenía el micrófono. Y yo iba hablando que yo camino para atrás cuando voy guiando. ¿Por qué? Porque estoy viendo la gente, porque si alguno viene atrás, si el otro se cae, si voy yo muy rápido. Por X motivo, yo desde hace 30 y pico de años camino para atrás. Ahora, cuando camino para adelante me caigo. Entonces, el sonidista me hacía así, con el dedo, me marcaba algo. Y yo otra vez se va, ¿viste? Cuando decís, va otro chistecito más. Me estaba haciendo señas que estaba la sequía. Y yo cuando me di cuenta estaba sentada así, o sea, bien detrás de adentro de la sequía. El camarógrafo así y el periodista con el micrófono. Y yo seguía hablando en vivo para Canal 10 de Montevideo un domingo, nunca me voy a olvidar de eso, adentro de la sequía. ¿Y vos seguiste el relato? Obvio. Después me dolía hasta el espíritu. Pero no, yo seguía. Ya me acordé un par de cosas que te quería preguntar. Vos decías que siempre se descubre algo nuevo o algo así. ¿A qué te referís? ¿Ponerle a hechos históricos o a, no sé, investigaciones que surgen? Sí, ¿qué? Sí. Yo ahora estoy tratando de conseguir algo que sabemos que hubo un político más preso acá, un ex vicepresidente. Ya sabemos dónde estuvo y todo, ya encontré la zona donde estaba, la casa donde estuvo, pero no tenemos ningún documento que nos respalde. Ante eso vos no podés hablar. Después yo siempre digo que la isla, todos los días descubrís algo nuevo. Los perfumes, los colores, las mariposas argentinas que están en peligro de extinción. La época de los ceibos, la época de las madreselvas, o sea, les hago sentir el ruido del viento cuando van a la cantera, que graben el silencio y que lo escuchen en su casa, porque van a escuchar el silencio de la cantera con los pajaritos y el gozo, y cuando si alguien hace yoga o meditación, se conecta con eso y te olvidaste. O sea, les tiro mucha cosa como para que hagan después para venir acá. ¿Qué es lo que más te gusta de la isla? No sé. Son esas preguntas que no sé, la pensé. No la pensé. No, ya me la hicieron esa pregunta una vez. Y la verdad no sé qué es lo que más me gusta. A mí me gusta la isla. ¿En qué época te crees que estuvo mejor la isla? No, gestionada por gente. Época, dije, no... ¿En qué era? En la era... Y es muy difícil contestarte esa pregunta, pues si no me meto en política. Y no. No, no. Pensando. ¿Te gusta? Vos tenés el cuadernito ahí en la mochila. Quiero ver si de las que había anotado. Mira. Bueno, no, ¿qué cosas te preguntan? Sí, te la habíamos hecho. Pero bueno, no sé si te... Si me preguntan... hay épocas, ¿eh? Y nosotros ya los vamos tanto... Es la parte de la psicología que uno nos da. Vamos más o menos viendo si hay cárceles subterráneas, si hubo desaparecidos acá, como era base de Marina, ¿viste? O sea, tenés un montón de preguntas que vos te tenés que amparar sobre lo que dijeron los derechos humanos, que acá no. Pero, ¿viste? Todo que... Las cruces torcidas del cementerio. O sea, tenés preguntas pesadas y preguntas que, ¿viste? Yo, por ejemplo, les hablo mucho de la masonería a la gente, para que cuando vayan a otro lugar se acuerden. Y estoy aplicando una ley que es, yo te hablo de Martín García, pero quiero que te acuerdes cuando estés en Cementerio de la Recoleta de Martín García, cuando estés en La Boca de Martín García, cuando estés en el Museo Naval de Martín García. O sea, que siempre te vuelva a tu memoria tu estancia en la isla, porque yo te lo relaciono con otros lugares. Entonces eso es lo que la gente le va a quedar. ¿Por qué entrabas de espalda al cementerio? No, yo camino de espalda. Salir de espalda. Uy, lo hicimos al revés. Nos cagamos. Yo salí de costado, por las dudas. Uy, lo hicimos mal. ¿Qué pasa si entras de espalda? ¿Y qué pasa si salís de costado? Claro. Cagamos, todavía nos queda una semana más. Grande, ¿no? Entren y salgan 10 veces ahora. No quieren volver más al cementerio. Bueno, vayan de vuelta y salgan de espalda. Sobre la puta madre. Les expliqué mal, la puta madre. ¿Te das cuenta? Lo hiciste mal siempre. ¿Y por qué se sale de espalda? Hay toda una historia familiar ahí. Yo nunca fui una nena tranquila. No me digas. Sí. ¿En serio? Sí. Perdóname, recién me conocés. Ya se dio cuenta. Entonces me enseñaban a tejer, a bordar, a todo lo que me podían entretener. Y yo... Hacia quilombo, perdón, dije quilombo. Y mis bisabuelos tenían una, en el cementerio de San Fernando, una, ¿cómo se llama? Que es donde ponen toda la cajonería. Una mausolea. No, una cómoda, no, llevan los muertos. ¿Baulera? No, ¿qué baulera? Un nicho. No, un panteón. Pues una cosa de esas. Los Daloy, que nosotros somos de familia francesa. Entonces mi abuela lo que hacía, mi bisabuela, lo que hacía eran planchar los mantones para poner arriba de los cajones. Y me llevaban a mí. Y yo me colgaba de los cajones y decía, ¿y este quién es? ¿Y el otro quién es? Imagínate que podía haber tirado cualquiera. Bueno, entonces mi bisabuela me decía, vos del cementerio, tenés que salir caminando de espalda. ¿Por qué? Así dejás todas las almas adentro. Visionaria la bisabuela, porque soy guía de turismo y camino de espalda. Y cuando guío cualquier cementerio, yo siempre le digo a la gente, salgan caminando de espalda, así no se les pega ningún espíritu. Y si no, mastiquen palo santo, ¿viste? Después. Pero... esa es la historia. Y viene una historia de familia ya. Bien. Y te voy a hacer la que seguramente te tiene hinchados los ovarios, que es la de las cruces torcidas. ¿Hay certeza sobre la razón? ¿Tiene que ver con la masonería? Sí. ¿Y Para que salga tu audio, ¿cómo es la movida de las cruces? O sea, ¿eran masones que...? No, ese es el tercer cementerio que hay acá en la isla. Claro, y varios, ¿no es cierto? No, había. Había. Uno sería el que estaba al lado del cine teatro donde estaba la primera iglesia, que era el Camposanto. Toda iglesia de al lado estaba el Camposanto. Pero como en esa época había cuatro enfermedades dentro de la isla, fiebre amarilla, cólera, tifus y viruela, los cuerpos se cremaban. El segundo cementerio está atrás de la pista de aterrizaje, pero se inundaban. Entonces trasladaron todos los cuerpos para el cementerio que ustedes salieron caminando para adelante. Bueno, se los voy a recalcar. Yo también trabajo para la masonería, para la logia masónica sanmartiniana. ¿Te acordás el día que hicimos toda el taller literario ahí? Sí. Y cuando me dieron la voz de Aura de decir lo que era realmente, el primero que lo dijo fue en el camino Marquich, ¿es? El que está... María Marquich. María Marquich. Las cruces torcidas, igual que las cadenas que vemos en las tumbas, pertenecen a la masonería. Y cuando ustedes en la Catedral Metropolitana un guía le diga que San Martín está a 45 grados porque el cajón quedó en mal lugar, o que por una orden municipal está a 45 grados, es mentira. Porque es la forma de enterrar de la masonería. Los pies sobre la tierra y la cabeza mirando al cielo. Si ustedes van al cementerio de la Recoleta, van a ver que Sarmiento, en donde está Sarmiento, van a ver las cadenas, los obelisquitos, como el de la entrada de acá de la isla, que también tiene cadenas, porque la cadena significa la unión, ¿sí? Pues ellos trabajan para un bien común de todas las religiones. Y Sarmiento es la prueba cabal de lo que yo tuve el honor de estar en una tenida blanca, que es una iniciación de la masonería, también atrás de una columna y callada la boca, porque no tenía 23 años también, ¿no? O sea, todo lo hice de chiquitita ya. Qué vida tranquilita que tuviste. Sí, ¿viste? Sí. Ahí está en forma de damero, en blanco y negro. Y eso también pertenece a la masonería. Entonces, las cadenas, los obelisquitos, las cruces torcidas, que está a 45 grados. Te dicen, pero en tal lado, en el cementerio de... No sé, San Antonio de Areco hay. Y sí, en todos lados hay masones. Ellos trabajan para una función. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es la masonería y ya se les interesa, yo siempre les digo, lean un libro que se llama La masonería en el Río de la Plata. Que es algo cortito, chiquito, y van a empezar a meterse. Y si no, la biblioteca del Templo Masónico, que está abierta ya al público. A mí me gusta meter esos líos. ¿Hay algún masón en la isla que diga que lo es o que se sabe que lo es? ¿De qué? ¿Algún masón de ahora, digo? No, acá no puede haber. ¿Por qué tienen no? Que tener una conducta especial. Yo conocí yo cuando empecé a trabajar con la masonería, a mí me dijeron que iba a trabajar para un congreso latinoamericano de literatura. Y vos te animás, sí, son 3 micros, contratá 2 guías, hace todo eso, nada más, listo. Un día me llama esta persona y me dice, mi papá quiere hablar con vos. El padre era el Yeti, más o menos. Y estaba el hijo, ahí que era amigo mío. Cantábamos todos juntos en el coro. Porque también soy coreuta. ¿Y boxeadora? No, nunca le pegué ninguna. No, boxeadora, no. No, es un chiste. Tú tienes todas las profesiones. No, todas no. Y me acuerdo que mi amigo estaba con la cabeza gacha. Nunca me voy a olvidar. Y yo me siento delante del padre, y él parado, y me dijo, mi hijo te mintió. Y dice, ¿vos sabés lo que es la masonería? Y volvemos a la rapidez. Y yo lo primero que le dije fue la logia Lautaro. Vamos bien, nosotros somos masones. ¿Te animás a trabajar con nosotros? tuve que firmar un papel que si estaba excomulgada, si me excomulgaban de la iglesia, yo me hacía cargo. Sí, si tú te pones con la guita, ya está. Pero, por ejemplo, Fray Justo Santa María de Oro era masón. Entonces, siempre tenés contactos con ellos. Y cuando a mí me dieron la voz de Aura y demás, yo hice abrir la sala de medallística del Palacio San José en Entre Ríos, porque Urquiza tuvo el grado 33 en la masonería, el grado máximo, y estaba cerrado. Y yo fui con una cartita y pensaban que iba una viejita con un bastón y apareció esta mujer al lado del aljibe. Y aquí el tipo así mirando, el director del museo, le dijo, ¿me busca a mí? Y sí, me abrió para ver la sala de medallística. O sea, tengo una vida bastante fructífera, ahora me doy cuenta. ¿Qué es la voz de Aura? ¿Eh? La voz de Aura. ¿A la voz de Aura? Y que te dicen, sí, ya lo podés decir. Ahí va. ¿Por qué? Porque la masonería es un grupo muy cerrado que no se habla. Yo estuve en la primera ofrenda floral que se colocó en Plaza San Martín cuando la masonería se abrió al público. O sea, tenía 23 años, tengo 55, se acabó la cuenta porque yo con los números soy un desastre. Que eso era el acto mayor que hubo para abrir la logia masónica sanmartiniana, que está en la calle de Perón y Cerrito. Cuando me dieron la voz de Aura, ahí fue cuando me dijeron, sí, puedes decirlo ya. Porque antes decíamos que los fantasmas se apoyaban, entonces que los moldes estaban torcidos o que estaba borracho y pisó los moldes y los moldes salían torcidos. Pero la diferencia de acá es que ustedes van a ver conscriptos del 14 entre abril y mayo. Y eso fue un brote de tifus que hubo. Por eso no coinciden las cruces con los que están ahí. También tienen la tumba del abogado desconocido. ¿Qué va a venir con el documento pegado? Si está ahogado. Hay cosas interesantes. De los 70, ¿hay alguna fuente a la que puedan recurrir? ¿O algún ex detenido que se reconozca que estuvo acá? O... Todavía no encontré ningún preso que estuvo acá adentro. Sí, el que encontré fue Grifa, pero en realidad no él, sino todos los descendientes. Grifa antes fue desertor, era de la zona de Santa Fe, y en unos carnavales, 4 días, 4 noches, parece que se quedó con la comparsa en algún lado y desertó del servicio militar. Entonces lo mandaron preso acá, a terminar de hacer el servicio militar y ayudante de la panadería. Y cuando vinieron a poner la placa, había un cura que no le iba a nadie a misa. Entonces, un día, el día que vinieron con la placa, me dice el cura. Me dice, ay, Cecilia, no viene nadie a la misa. Le digo, padre, ¿usted quiere que vaya mañana alguien a misa? Sí. Voy a los grifos y le digo, ¿ustedes quieren que le bendigan la placa? Sí, bueno, mañana van todos a misa y el cura le bendice la placa del abuelito. Y habían juntado 43 o 46 descendientes de Grifa. Pero después de que estuvo preso alguno, ninguno te dice. Lo que sí están viniendo muchos que hicieron el cuerpo de grumetes acá, que estuvieron en la escuela de marinería. Este último tiempo se está abriendo, tuve excombatientes también. Toda esa gente me la mandan a mí. El Instituto Browniano, o sea... Y sabiendo que hay una pista, ¿se sospecha que también hubo cuerpos desaparecidos en Arriba de la Plata saliendo de esta pista? ¿Se sospecha? Esa es una de las preguntas que te hacen, lo que yo me manejo por los derechos humanos, que dicen que no. Claro. Lo dejo a tu criterio, dijo la Serinet. ¿Alguna más para Ceci? No, yo estoy bien. Te queremos, Ceci. Gracias. Gracias, Ceci. Gracias. ¿Algo que te hayas quedado con ganas de contar? No alguna sé. Caída de culo. Ah, y el día que me desparramé ahí en la plaza. ¿Cuándo? Pisé un pozo, hicieron un pocito y después creció el pasto. Le pasearon a la bordeadora y yo, vamos gente, pon el pie adentro. Me desparramé así en la plaza, delante de todo el grupo, divina, una diosa, en pleno verano. Me fisuré el metatarso, seguí haciendo toda la visita guiada. Me sacudí como los perros y ahí me levanté. Y después taparon el pozo. Porque en ese mismo momento casé el teléfono y... Pero desparramé agua, abanico, pues tenía unos calores en esa época que no les puedo explicar. Agua, abanico, todo lo que tenía lo desparramé hacia adelante de la gente. No me toquen, dije. No me toquen porque no sabesen. Pero no tengo... Otra vez me acuerdo que, no voy a dar nombres, pero en el club se había hecho una fiesta. Porque nos daban cuando nosotros nos dieron el primer título de guías de acá, ya hacía 4 años que estábamos guiando. O sea, cuando recién se acordaron de que esto era una reserva natural. Entonces se hizo una fiesta, nos entregaron los diplomas, ahí en el cine teatro y qué sé yo, y a la noche en el club hicieron una fiesta. Fuegos artificiales, que el que prendió los fuegos artificiales los prendió al revés y se quemó todo el pantalón, por no decir otra cosa. Salía corriendo como un... Y a la noche bailando, una de las guías, estaban todos los guitarreros, estaba Alcide con toda la parentela, imagínate, todos guitarreando chamamé, y una de las guías engancha uno de los micrófonos y caen en efecto dominó. Nos echaron a todos. ¿Qué? ¡Nos echaron a todos! ¡Se van! De acá, el director ese de la isla nos echó la miércoles a todos. Tuvimos que ir a dormir. ¿Qué es lo que hizo con los micrófonos? Lo enganchó con el pie. Ah, claro. En el revoleo de las pies. Le puso la traba a todo el mundo. No, estaban todos los micrófonos así, claro. Cantando. Ella enganchó el primero y siguieron todo en efecto dominó cayendo. Se armó un despiporre. Bueno, pues casi detenidas. Yo no, porque yo no estaba bailando en ese momento. Gracias, Ceci. De nada, chicos. Después...